En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero Radio, nuevo fin de semana del mes de agosto, del puente que lo estamos atravesando entre una temporada y otra. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con José Luis Gómez al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección, Javier Sevillano en redacción y producción. Esta noche vamos a hablar de unos guerreros santos, unos guerreros blancos, pero unos guerreros, al fin y al cabo, los cátaros y los templarios. Poseedores de grandes secretos, y pese a ello, cogían la espada. Llevaban a fuego grabada la idea de que son eso, de que son guerreros, eso sí. Sabían cosas, estaban más cerca de la verdad que muchos, y guardaban muchos saberes sobre algunos temas. Quizá es un cúmulo de todo, hoy lo vamos a saber, hoy vamos a salir de dudas. Y es que vamos a tener con nosotros a un grandísimo experto en el tema. Lo habéis escuchado en algunas ocasiones, es un placer, como siempre, de dar la bienvenida una semana más, una vez más, a Mariano Fernández Urresti. Y vamos a tener con nosotros a uno de los investigadores más importantes de nuestro país. Lo vais a escuchar, lo escucháis todos los fines de semana aquí en La Rosa de los Vientos. Él es Manuel Carvallal y vamos a conocer algunos secretos suyos sobre la investigación de estos temas. Y también vamos a tener a una de las voces más importantes del mundo del misterio, el más conocido, sin duda, en España y en el mundo. Estamos hablando del único, del gran Juan José Benítez, JJ Benítez. El autor de Caballo Troya, esta noche también en La Rosa de los Vientos. Vamos a recuperar la conversación que tuvimos con él hace unos meses respecto a la última entrega de su obra cumbre. La conocéis todos, Caballo de Troya, la obra en castellano más importante de los últimos 30-40 años. También vamos a tener Eureka, Mundo Bizarro. Lo dicho, arrancamos, comenzamos, nos trasladamos en el tiempo muchos cientos de años atrás. Vamos allá. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hecho correr ríos de fe, pero también ríos de sangre. Estamos hablando de los cátaros y los templarios, poseedores de grandes secretos. ¿O es todo un poquito mito, un poco leyenda? ¿Creemos que son buenos? Pues igual eran buenos, pero cogían la espada, ¿eh? Sobre ellos conocemos todo, casi todo, pero desconocemos todavía más. Con nosotros está un auténtico especialista en el tema, ha estado en alguna ocasión en La Rosa de los Vientos. Un placer, como siempre, darle la bienvenida a Mariano Fernández Urresti. Mariano, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Bruno, Silvia, ¿cómo estáis? Hola, Mariano, tú encantado, ¿no?, en tu tierra, me imagino. No sé, en sí, estas sí. Fechas de agosto, si te has querido cambiar de lugar. Espero un poquito más para buscar alguna de esos lugares, de esas rutas que me gusta hacer, pero dentro de una semana. Oye, por cierto, es verdad lo que he dicho, hay un poco de mito sobre ellos, porque eran guerreros y eran santos. ¿En qué quedamos? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Bruno. Bueno, en mi nueva novela, La Espada del Diablo, los protagonistas son justamente dos de esos personajes que he mencionado, un templario, William de Yorkshire, y un cátaro, Jacques de Die. Y es verdad, creo que existe excesiva mitificación sobre estos dos grupos humanos, sobre una orden de caballería que fueron los caballeros del temple,

de una temporada a otra temporada. Invitados nuevos, invitados, recuperamos algunas entrevistas, una combinación de cosas. Ahora vamos a tener una de esas entrevistas nuevas con alguien que escucháis mucho aquí, Manuel Carvellal. Insistimos y recordamos, tenemos una etiqueta para todos vosotros en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos, y una página web. Ahí están todos los programas y cada una de las secciones y cada una de las entrevistas. OndaCero.es, OndaCero.es, en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos. Os recordamos el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Y lo dicho, en unos instantes entramos dentro de el círculo secreto. El círculo secreto. Escéptico para los crédulos y crédulo para los escépticos. Molesta a unos y molesta a otros. Él es Manuel Carvellal. Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, vaya presentación. Sí, ¿verdad? ¿Te ha gustado, no? Sí, es que es real como la vida misma. Sí, sí, sí. Algunos podían soltarse un poquito, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que cuando dices lo que piensas y lo que piensas es políticamente incorrecto, pues necesariamente tienes que molestar a unos o a otros, o a veces a todos. Claro, eso no es bueno siempre, ¿no? A veces eso no es bueno, el decir una cosa que pueda molestar a unos y a otros, o es relativamente bueno según los principios y según lo que se cree, ¿no? Claro, querido, pero es que vivimos en el tiempo de la posverdad, palabra recogida por la RAE oficialmente desde 2017. Pero ahora practicada no hay nada desde hace mucho antes, ¿eh? Sí, sí, evidentemente, desde muchísimo antes. Es que hay verdaderos nada profesionales de la posverdad, cada vez más. Por todos lados. Y aunque sea un término que fue extraído del contexto político, en realidad la vemos aplicada constantemente en el ámbito de la sociología, del deporte, de la medicina, en todos los ámbitos, y también en el mundo del misterio. Así que en tiempos de posverdad no hay nada más revolucionario y más incómodo que la verdad, a secas, sin el post. En muchas ocasiones te digo, no utilices palabrejos, no utilices esa expresión que tanto dices tú, el magisterio de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia. Digo, cállate, Manuel. ¿Por qué dices el magisterio de la Iglesia? Pareces un curulla. El magisterio extraordinario. No, para remarcar un poquito más, ¿no? Claro, es que hay magisterios y magisterios. Sí, pero bueno, es lo que se considera rango de utilidad. A ver, cuando hablamos en diferentes lenguas, en diferentes idiomas, pues hay unas reglas lingüísticas que a las que hay que circunscribirse. Y cuando hablamos del ámbito de las creencias católicas, no cristianas, sino católicas, hay una máxima autoridad que es esa, que es lo que dice el Papa cuando está ejerciendo de tal, y todos sus obispos. Y eso es lo que se considera la verdad revelada. Ojalá fuese tan sencillo en otros ámbitos, como el ámbito de la ufología o el ámbito de la parapsicología, que existiese un magisterio extraordinario de lo paranormal para poder agarrarnos a algo, ¿no? El problema es que como no hay reglas, cualquiera puede decir que es ufólogo, que es parapsicólogo, que es astrólogo, que es vidente, y como no puedes acreditarlo de ninguna manera, pues cualquiera puede decir lo que le dé la gana. Y así nos encontramos en un momento en que conviven tonterías como los Cheldrimes o la tierra hueca con investigaciones muy serias y muy rigurosas en todos los campos, que quedan totalmente diluidas por el ruido de fondo. El magisterio de la Iglesia, ¿cuál es auténtica? ¿Una palabra de un papa como Juan Pablo II o una palabra de otro papa que también es infalible como el Papa Francisco? Porque dijeron cosas y dicen cosas muy contradictorias uno de otro, ¿no? No te creas, realidad, si las analizas, ningún papa puede decir algo que se aparte de lo que es la tradición ortodoxa. Porque ¿quién sería tu amigo, Manuel? ¿Mi amigo? Sí. Don Diablos, porque... entre los dos, digo. Tu amigo, ya. No una entrevista, no una persona que te vaya a dar o facilitar cosas. ¿Quién sería tu amigo? ¿Uno u otro? Vamos, no tengo ninguna duda. Yo ¿quién? Me siento muchísimo más en sintonía con el Papa Francisco porque siempre ha estado más vinculado al mundo social, al mundo de lo social, que Ratzinger, que es más erudito, más distante, más convencional. Entre los dos, a pesar de que yo no soy creyente, entonces no puedo casarme con ninguno de ellos, pero precisamente por esa cercanía al mundo de lo social, que para mí es la esencia fundamental del cristianismo, la gran revolución de Jesús es que corrigió la tradición de Moisés, donde Moisés decía ojo por ojo, diente por diente. Jesús dice perdona a tus enemigos y da la otra mejilla, ¿no? Y esa componente social del cristianismo yo creo que es lo más seductor y lo más interesante que nos aportó. El camino que has hecho ha sido largo, porque de estar estudiando teología ahora a manifestar que no eres creyente, fíjate. Claro, pero la mejor vacuna contra una creencia es conocer otras creencias. O sea, cuando tú solamente conoces el cristianismo porque has nacido en un país católico, has recibido una formación católica y lo único que conoces es la Biblia, además yo siempre he responsabilizado a mi abuela de esa decisión. Sí, porque mi abuela pertenecía a esa generación en cuya casa solamente existían dos libros, la guía telefónica y la Biblia, no había más libros. Entonces mi abuela, para dormirme cuando era pequeño, pues en vez de leerme los cuentos de Caperucita Roja o los cómics de Mortadelo y Filemón, me leía La Pasión de Jesucristo y el Nuevo Testamento. Y ya entendemos algo más, ¿eh? Claro, estaba condenado, ¿no? Y cuando siendo un niño tú sientes curiosidad por el mundo de lo sobrenatural o de lo invisible, claro, si lo único que conoces es la mística, los fenómenos místicos, los milagros, pues es lógico que tires por ahí. Pero cuando empiezas a viajar y te das cuenta de que hay 1.400 millones de musulmanes que no piensan como tú, que hay 1.500 millones de chinos que no piensan como tú, que hay 1.300 millones de hinduistas que no piensan como tú y que no son ni mejores ni peores por tener otras creencias, empiezas a abrir tu mente, ¿no? Y a pensar que a lo mejor el cristianismo que comparten solo un 20% de la humanidad. Sí, este es un detalle fundamental. Nos queremos el centro del universo, pero no lo somos. Somos el centro de nuestro universo. Pero toda esa formación, educación, cultura, ese contexto, ¿tiene que ver con el hecho de que tú acabaras en el seminario? Sí, porque yo tenía una vocación muy grande. O sea, a mí lo de hacerte sacerdote me parecía muy estimulante, no solo por la cuestión sobrenatural, por la curiosidad sobre quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, si existe un más allá, qué nos espera en el más allá, todas esas preguntas existenciales que yo creo que todo el mundo se ha hecho, sino también por la dimensión social, por el aspecto social. Yo, cuando era catequista y yo veía a los sacerdotes y a las monjas contar las historias de los misioneros, de las cosas que hacían en países lejanos y exóticos, a mí todo aquello me parecía muy conmovedor y un modelo a imitar. Claro, cuando descubrí que también existían misioneros musulmanes, que también existían misioneros budistas, que de la misma forma que nuestros voluntarios se jugaban la vida en las selvas de África, los voluntarios de la Media Luna Roja, por ejemplo, son los que están en la Franja de Gaza soportando los bombardeos israelíes, ¿no? Quiero decir que el mundo es mucho más grande y mucho más plural que este pequeño barrio que es el judeocristianismo donde nos ha tocado nacer, por casualidad, porque si hubiésemos nacido en la India seguramente creeríamos otras cosas y pensaríamos otras cosas, y el mundo es mucho más grande, mucho más plural, mucho más rico. Pero porque tú eres hijo del siglo XX y has visto muchísimas otras alternativas a tu posibilidad de ir aprendiendo e ir enriqueciéndote culturalmente. Pero si hubieses nacido, por ejemplo, en otra época, cuando prácticamente solo las personas que cogían y se acogían a la Iglesia podían académicamente aprender y experimentar, incluso hacer esta ayuda social que tú estás comentando, pues hubiese sido perfectamente o un sacerdote o un monje o algo así, ¿no? Porque tampoco estaba la posibilidad de estar viajando así muy fácil. Bueno, en pleno siglo XXI todavía hay mucho paleto y mucho palguato que no ve más allá de sus narices. Es cierto. Que todos los extranjeros son malos y sí. Que todos los que no son católicos, apostólicos y romanos son anticristos. Sí, ¿no? Sí. Bueno, todos los que no llevan una bandera. Sí. Pues son cabezas cuadriculadas. Sí. Pero eso, claro. Lo cuadriculado existe siempre. Yo creo que no es propio de este tiempo o de otro, es propio del ser humano. Y el ser humano, mientras existe, existe gente cuadriculada. Que, por cierto, cuadriculados son algunos libros en los cuales también pueden abrir algunos y se darán cuenta. Es muy bueno este mensaje y eso que podemos encontrar en los libros también nos dice mucho sobre lo que es este planeta. Belén, el lugar en donde, según la tradición cristiana, nació Jesús, Belén es un lugar árabe, palestino, es un lugar ocupado en estos momentos. Y es un lugar islámico. ¿Por qué nos asustamos? Pues igual no. Igual estamos todos más cerca de lo que pensamos, ¿no? Claro. Bueno, de hecho, Belén, que es la ciudad del pan, como se conoce tradicionalmente, es una ciudad en la que hay una gran... la mayoría de la población son cristianos, de raza árabe, es verdad, palestinos, pero muchos de ellos son cristianos o ateos o claro. Budistas incluso, no... Lo que ocurre es que tenemos esos tópicos y en todo el mundo ocurre, pasa en todos lados, de ver al distante, al diferente como el enemigo, como el adversario o menospreciar al que no piensa como nosotros. Esto ocurre en todos lados. Cuando tienes la oportunidad de viajar por África, que es un lugar maravilloso de donde venimos todos, donde nació nuestra humanidad, o por Asia o por Oriente Medio, y tienes la oportunidad de convivir con familias y escuchar sus conversaciones, te das cuenta de que tampoco son mejores ni peores. O sea, que cometemos todos los mismos errores, que una familia hinduista de Benares tiene una visión de los occidentales o de los europeos tan llena de prejuicios y de tópicos como ocurre a la inversa, como ocurre aquí con ellos, ¿no? Manuel, yo soy de los que hago las cosas al revés. Te pido perdón. ¿Me perdonas por lo siguiente que voy a hacer? Sí, ya sabes que yo te perdono siempre. Bueno, pues vamos a escuchar una cosita que es uno de los momentos más importantes y más históricos en la historia de toda la televisión mundial y, por supuesto, española. Es un momento que protagonizaste tú de este modo. Tradición oral, padre. Evidentemente, tradición no antes. Oral, evidentemente, oral, la, Biblia, la única oído, profecía que hay en la Biblia que no se ha cumplido es el Apocalipsis. No, ¿o no? Boca. ¿Quién ha dicho que no se ha cumplido? Ah, ya se ha cumplido. ¿La caída del Imperio Romano no se ha cumplido? Ah, pues ya estás el Imperio Romano sigue en el Vaticano y bastante fortalecido. Entonces hablamos de los siete sellos. Bueno, no entremos en conclusiones históricas. Déjame acabar el argumento, Déjame acabar el argumento. Oiga, Que fue un momento histórico cuando el padre Rafael, que no se acuerda de él, golpeó y dio una torta en directo en televisión a Manuel Carballal. Manuel, ¿te acuerdas de ese momento, no? Sí, me estoy acordando de ese momento y de tu santa madre, que no tiene culpa de nada. Pero, por eso decía que me perdonas, ¿no? ¿A quién se le ocurre taparle la boca con lo que le gustaba hablar a él? Sí, pero lo que mucha gente no sabe es que yo tenía mucha confianza con José Apeles y lo conocía de antes. O sea, hubo cuando regresamos de un viaje, de uno de los viajes a Haití, Miguel Blanco y yo, él se puso muy malito, yo creo que se trajo una maldición vudú, y estuvo 3 meses ingresado entre la vida y la muerte en la clínica de La Paz, en el Hospital de La Paz. Entonces me pidió que me ocupase yo de durante esos 3 meses de llevar y de presentar su programa. Y ahí es donde apareció por primera vez el padre Apeles, cuando yo le invité, imagínate, a un debate con Salvador Freixedo y con Gabriel Carrión. ¡Jolines! Que fue una carnicería también. Yo tenía que levantarme físicamente en el estudio a quitarle los micrófonos, porque aquello era una escabechina. Quiero decir que teníamos mucha confianza. Pero lo que ocurrió en ese programa en concreto es que era un debate en que los dos estábamos del mismo lado. O sea, la idea era que José Apeles y que yo nos enfrentásemos a tres videntes representando un poco el planteamiento más crítico, ¿no? Pero llegó un momento en que a mí me pareció un poco ridículo que un sacerdote católico pretendiese anteponer sus creencias, que son tan irracionales como cualquier otra creencia, a las de unos videntes, porque al fin y al cabo, y es de lo que estamos hablando en el momento de la discusión, hay un género bíblico que se llama los libros proféticos, que también pretenden adivinar el futuro, ¿no? Como los videntes, y que tienen la misma verosimilitud y la misma credibilidad. Entonces, al final, ya no éramos dos bandos, sino que éramos tres. Estaba a Pérez, los videntes, y luego estaba yo por otro lado. O sea, y tú metiéndole caña a él, claro, el hombre. Claro, no, yo metiéndole caña a los videntes y a él también, porque en ese momento no me parecían tan diferentes. Es que, porque nosotros hayamos crecido en un contexto católico y durante toda nuestra vida hayamos escuchado que un carpintero de Nazaret resucitaba muertos, caminaba sobre las aguas, resucitó de la muerte al tercer día, desde un punto de vista racional, desde un punto de vista científico, objetivo, hombre, pues eso es tan fácil de asumir casi como lo de la Tierra plana o como lo de que los videntes vean el futuro. En ese momento estabais discutiendo sobre el apocalipsis, él tenía una idea sobre eso, un poquito más, digamos, la de la Iglesia, que el apocalipsis había ocurrido ya, que era en el siglo I, que era cuando se produjo la caída del Imperio Romano, que era una serie de cosas que ya habían sucedido, y en realidad ese apocalipsis, el de San Juan, según otros, es algo que todavía tiene que pasar. Bueno, no sé si todavía tiene que pasar o está pasando en este 2020, ¿no? Pero que parece que para ellos es una profecía cumplida, con lo cual soluciona mucho el problema, y para otros es una profecía sin cumplir. Pero el apocalipsis, el término, tiene su origen en el cristianismo. Claro, pero no perdamos la perspectiva. Todos los libros revelados, todos, desde el Bundajish de los zoroastrianos, que es el principio del monoteísmo y que tanto influyó al judaísmo, que a su vez inspiró el cristianismo, que a su vez inspiró el islam, las tres grandes religiones del libro, desde el Bundajish al Popol Vuh, los Upanishad, todos los libros revelados son revelados para una pequeña comunidad. Antes decíamos que solamente el 20% de los seres humanos de este planeta son cristianos, no católicos, cristianos, porque entre ese 20% están los cristianos, los protestantes, los anglicanos, los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas, o sea, hay 50.000 opciones dentro del cristianismo, ¿no? Y no todos aceptan la revelación de todos los libros de la Biblia. Si tú te coges una Biblia de los testigos de Jehová, es que no tiene mucho que ver con una Biblia católica, aunque supuestamente las dos son la palabra revelada por Dios. Entonces, pero es que el 80% de la humanidad ni sabe lo que es el apocalipsis, ni le interesa, ni va con ellos. Igual que las profecías que se interpretan en el Corán, le interesan a los musulmanes, pero a un católico que vienen hablándote de las profecías del Corán y dice, qué tontería, a mí esto no me interesa, ¿no? O las profecías de los libros hinduistas o etcétera. Y en esa búsqueda de respuestas, tu tránsito de estar un poco estudiando la Biblia te lleva a también intentar buscar explicación a fenómenos extraños, ¿no? Claro. En realidad ya lo hicieron los jesuitas antes que yo. Cuando los jesuitas empezaron a viajar por el mundo para evangelizar con la intención de hacer conversiones y llegaron, por ejemplo, a la India, se encontraron con que todas las cosas que su libro sagrado, que la Biblia o que la tradición de la Iglesia, que es el otro canal de la revelación, describía como fenómenos místicos, como pruebas de santidad, como el garante de que un determinado personaje era santo porque había estado ungido por el Espíritu Santo y era capaz de levitar, o era capaz de caminar sobre brasas, o era capaz de bilocarse, o era todas las cosas que hacen los santos dentro de la tradición de la Iglesia. Pues cuando los jesuitas llegaban, a por ejemplo, a la India, se encontraron con los yoguis o se encontraron con los místicos hinduistas que hacían exactamente lo mismo, pero no estaban bautizados. Por lo tanto, no podían recibir los dones del Espíritu Santo según el esquema, ¿no? Según las reglas del juego del dogma católico. Y eso era desconcertante. ¿Qué significa esto? ¿Que hay la posibilidad de que Dios se manifieste fuera del reducto del cristianismo? ¿O puede haber otra explicación? Y muchos de los grandes padres de la parapsicología, que fue el intento de estudiar racionalmente esos hechos que hasta entonces se consideraban milagrosos, eran sacerdotes y además eran jesuitas. Y además eran profundamente escépticos, desde el padre Heredia al padre Óscar González Quevedo o el padre Sarson. Muchos jesuitas se familiarizaron con todas las técnicas de investigación de la parapsicología, que incluye la eliminación de los fraudes, que incluye estudiar ilusionismo, prestidigitación, para poder discernir si un supuesto hecho sobrenatural puede ser no sobrenatural, puede tener una explicación psíquica o puede ser un fraude. Así que esta tradición dentro del seno de la Iglesia, bueno, todavía hoy, en la Universidad Lateranense del Vaticano, es una de las pocas universidades oficiales donde se puede estudiar parapsicología. En algún sitio, desde los 3.000 metros hasta la Tierra, más o menos, o de los 2.000, es igual. Cuando uno se tira en paracaídas, cuando no tiene a su alrededor nada, absolutamente nada, cuando uno se tira en paracaídas, ¿se siente más cerca de la presencia de Dios o no? Sí, sobre todo cuando se abre y ves que la cosa va bien. Entonces, gracias. Cuando se abre la campana, porque desde que estás... Hasta entonces estás pensando en el diablo, ¿no? No, luego dices, ¡ay, gracias a Dios! Perdona, tengo que hacer una puntualización. Si no se abre, yo creo que estás más cerca porque piensas que si le puedes ver esto, la cosa muy mala. Yo siempre le decía a los novatos, cuando ya llevaba unos cuantos saltos y venía gente nueva al paraclub, les decía que tenías tres opciones. Está la campana principal, que es el paracaídas principal, que es el que se abre cuando saltas. Luego hay un segundo paracaídas de emergencia, que no tiene mandos, que va con un muelle, que salta y que a menos de 200 metros del suelo todavía puede abrirse. Y luego les decía que tenían un bolsillito con un rosario de una sola cuenta, que era lo que iba a dar tiempo para decir Dios te salve María, y se acabó. Todo esto lo decimos porque tú te metiste en el paracaidismo para conseguir testimonios de pilotos y de gente que tuviera que ver con las profesiones del aire, con ovnis, ¿no? Sí, yo he hecho muchas burradas. Sí. Sí, cuando yo llegué a la convicción de que probablemente los mejores testigos, no son perfectos, pero lo que más se acerca a la perfección dentro de los testimonios OVNI eran los pilotos, porque lógicamente los meteorólogos son muy buenos testigos, porque saben diferenciar fenómenos meteorológicos que a lo mejor otra persona puede confundir con un OVNI. Los astrónomos son muy buenos testigos, porque también saben diferenciar fenómenos astronómicos que pueden generar confusiones con una persona no familiarizada. Pero de todos, sin duda los mejores son los pilotos, porque los pilotos tienen formación meteorológica y astronómica, porque es una asignatura, digamos, que en la formación del piloto, por si se queda, pues ocurre, sin sistema de navegación, y tienen que orientarse por las estrellas o por las nubes, tienen que detectar posibles amenazas climatológicas, pero es que además de todo eso, los pilotos tienen que someterse a lo que se llaman los cursos de refresco cada 6 meses para actualizar tanto sus test psicológicos como su formación. Tienen la posibilidad de consultar un radar, que es algo que no puede hacer un meteorólogo o un astrónomo, pero sobre todo son los únicos testigos del mundo que ante un fenómeno aéreo no identificado pueden intentar acercarse a él para identificarlo. Un taxista que ve un ovni en el cielo, por mucha caña que le meta al taxi, no va a volar para acercarse al ovni. Pero un piloto está en un avión y sí se puede acercar. Entonces a mí se me ocurrió pues intentar empezar a buscar pilotos que hubiesen visto ovnis. Y lo que hice fue, primero escribí a todas las compañías aéreas de España, compañías aeronáuticas, de aerotaxis, comerciales, de transporte, aerolíneas privadas, y claro, prácticamente todas me mandaron a frichurros cuando les preguntamos por los ovnis. O sea, yo lo intenté por las buenas y luego ya lo intenté por las malas. Y así, por eso saltaste en paracaídas, ¿no? Sí, porque se me ocurrió irme al aeropuerto de Peinador, en Vigo, que es el que tenía yo más cerca, donde hacían formación para pilotos, a preguntar cuánto costaban los cursos de piloto. Yo pensé, bueno, pues si me meto en este mundo, pues voy a conocer pilotos. Entonces, cuando te enteraste de los precios, dijiste, para qué está mejor, ¿no? Le dio un pampurrio cuando se enteró del precio. Sí, cuando me dijeron el precio, ya dije, bueno, pues muchas gracias, adiós. Y saliendo de la escuela de la escuela de vuelo del aeropuerto de Peinador, justo enfrente estaba la escuela de paracaidismo. Ah. Así que se me ocurrió preguntar, oiga, ¿y esto del paracaidismo cuánto cuesta? Y eran, me acuerdo, 50.000 pesetas de las de antes. Dije, mira, hasta aquí llego. Claro, yo no pensé en ningún momento tirarme de un avión. Lo que pasa es que los cabritos primero te cobraban y entonces ya te decían que si no tenías un mínimo de dos saltos, no te daban la licencia, la FENDA, la licencia de deportes aéreos, que te permitía, que a mí me permitió, y fue una herramienta que yo amorticé, vamos, meterte, acceder a festivales aéreos, es decir, entrar en aeroclubs, entrar en bases aéreas, si se celebraban allí los certámenes aéreos, entrar en torres de control. Y a partir de ahí ya me peiné todas las torres de control y aeropuertos y centros donde hubiera pilotos de España. Y fuiste conocido en la zona, ¿no? Pues conseguí, mira, yo empecé a recoger testimonios de pilotos hace unos años y la última vez que los contabilicé en el archivo que llevaba tenía más de 1.500 casos, que se dice pronto, uno a uno, recogidos de pilotos, controladores aéreos y radaristas que habían estado implicados en algún incidente. Más de 1.500, ¿eh? ¿Tuviste acceso personal, gracias a eso, a gente que había visto ovnis dentro de esos profesionales del aire? ¿Cuál sería el caso que tú escogerías como un ejemplo de que hay algo más de lo palpable, de lo físico, de lo que se considera verdad? Hombre, sin ninguna duda, el caso protagonizado, pero lo he comentado muchas veces, por Luis Carballo y San Benito, que a mí me parece el mejor caso ovni de la historia de la ufología española. O sea, creo que es brutal, porque es un caso en el que intervienen dos pilotos de combate. Claro, aquí también hay una jerarquía, como todo en la vida. Sí, dos pilotos de combate, ¿no? Que son máximo lo que puede ser en el lugar más importante, que es la base aérea de Zaragoza. Llegaron a ser uno de ellos jefe de esa base aérea. Bueno, es un testimonio fantástico. Cuando describieron el OVNI, dijeron, bueno, era lo más parecido a algo antiaeronáutico, pero volaba y volaba más rápido que nosotros. Era como un huevo con una parte superior similar a lo que llevan los jueces, a ese cuadrado en la parte de arriba, ¿no? Sí, sí, ellos lo describían como un huevo, sí, un huevo volante no identificado, rodeado de ventanillas y tocado con una especie de birrete, como un casquete en la parte superior. O sea, ni siquiera describían un platillo volante, que sería lo más típico, y que además vieron con mucha claridad, porque a diferencia de la gran mayoría, de la inmensa mayoría de los incidentes ovni, no es un caso nocturno. Esto ocurrió a las 11 de la mañana, pero no es que lo viesen dos pilotos muy cualificados desde dos aviones diferentes. Es que además apareció en el radar. De hecho, todo el incidente se produce cuando aparece un eco de radar no identificado, detectado en las pantallas de radar, y notifican a los dos cazas que estaban en situación de espera un scramble, que es una salida una intercepción para intentar identificar ese tráfico no identificado que ha aparecido en el radar y que está invadiendo el espacio aéreo español. Por lo tanto, tenemos caso diurno, detección de radar, dos pilotos de combate en dos aviones diferentes, uno de ellos que llega a ser, como has dicho, el jefe de la base aérea hispano-norteamericana de Zaragoza, o sea que no podía llegar más alto. Además, toda su biografía profesional es brillante, es espectacular. Y macho, si eso no es un ovni, que baje Dios y lo vea. Aquel artefacto incluso hacía maniobras en torno a los aviones, subía, se iba para atrás, para adelante, era espectacular, llegaba a volar a una velocidad extraordinaria. También me pareció muy llamativo y muy espectacular eso que se conoció gracias a ti, esos informes de radar de Galicia del año 1990, creo recordar, de los radares de los aeropuertos de Santiago, de La Coruña, que habían visto un ovni. Uno de los radaristas había detectado algo durante muchas horas, que son ovnis que estuvieron sobrevolando la península e incluso interfiriendo en aviones en vuelo, ¿no? Sí, además es un ejemplo estupendo de los buenos resultados que generó aquella estrategia tan absurda de meterte paracaidista, porque ahora, fíjate, estamos comentando el caso de San Benito, ahora estás comentando el caso, creo recordar que es exactamente del 5 de diciembre del 89. Exacto, sí, te refieres, sí, sí, sí. Y hablo de memoria, y ahora que todo el mundo está tan entusiasmado, como si fuera la primera vez que unos pilotos ven un ovni con esto del Pentágono, las filmaciones de la Marina, chorradas. O sea, en España tenemos casos mucho más espectaculares y en pleno día, pues son más chulos. Es que se estuvo desde el día, toda la noche y parte del día siguiente. Los ovnis detectados, ¿no? Y como te decía, es un ejemplo estupendo de cómo funcionó aquella estrategia, porque en la rotación de Salto, en el Paracrug al Sur, que es donde yo me formé como paracaidista, cuando subíamos a la avioneta, saltábamos desde una Cessna, inicialmente, luego ya desde un avión más grande, pero en principio desde una Cessna, y eso era una rotación de 5 paracaidistas y el piloto. Y claro, yo viniese con quien viniese de piloto, yo siempre me sentaba a su lado para preguntarle, ¿y tú alguna vez has visto algo raro? Y entonces un día, uno, además, claro, cuando vas a tirarte de un avión a 1.500 o 2.000 metros de altura, eso une mucho, ¿no? Porque no sabes si va a palmar a alguien. Entonces, es una experiencia que une bastante. ¿Cuántos saltos diste? Yo salté 16. Y en uno de ellos tuve una emergencia, porque salté mal y el paracaídas salió por donde no debía, me arrancó el casco, lo cual es una sensación muy rara, porque cuando tú estás en el aire, o sea, no te puedes sujetar a nadie, y de repente notas una colleja como la del padre Apeles, pero más y ves que algo redondo sale, todo esto mientras estás cayendo en el aire, ¿no? Piensas, la cabeza, me han arrancado la cabeza, pero claro, ¿quién me va a arrancar la cabeza si estoy en el aire, no? Es una situación un poco... Y no se suele ver, además. Un poco psicodélica. Pues en uno de los vuelos, Pareses, creo recordar que se llamaba el piloto, claro, empiezo a interrogarle allí mientras el avión despega, tiene que coger la posición de salto, hay unos minutos de tiempo, entonces yo le estaba preguntando si él alguna vez había visto algo extraño o sabía de algún compañero, y fue él el que me puso en la pista de esta historia, que era inédita, era uno de esos casos que no conocíamos. Me comenta que, bueno, que él conocía a un controlador aéreo en el centro de control de Santiago, que le había comentado que en una ocasión se había visto en una situación de alerta ovni. Claro, cuando hizo lo de alerta ovni, yo pensé que era un programa de radio, ¿no? Que se había estado escuchando un programa. Yo, no, avisó a Defensa, estaba la Guardia Civil, digo, hostia, aquí hay tema. Y entonces ya me pongo a investigar. Y la historia es muy interesante porque se inicia, lo tiene todo este caso. Yo me voy al centro de control de Santiago, localizo al controlador que estuvo aquella noche, él me explica y me facilita los documentos que redactó, que a fecha de hoy todavía no se han desclasificado, por cierto, igual que el caso de Sanz Benito y de Luis Carballo, el expediente de ese caso desapareció, nunca se desclasificó, pues en este caso todavía hay documentos que no se desclasificaron. La historia empieza cuando él, que está en la torre de control, recibe una llamada telefónica de la Guardia Civil de Sala, en la provincia de La Coruña, porque a su vez al cuartel de la Guardia Civil había llamado un astrónomo aficionado, resalto lo de astrónomo, porque estamos viendo que ya hay unos testigos muy cualificados, que estaba haciendo una observación astronómica y de repente ve un platillo volante. Además, en el informe se describe como disco plateado con una aureola resplandeciente. Estas son las palabras exactas. Y este ciudadano tiene la feliz idea de llamar a la Guardia Civil, de avisar a la Guardia Civil para a ver si saben qué demonios es eso que él está viendo con su telescopio. Y el comandante de puesto, que estaba en ese momento en el cuartelillo, gracias, porque luego también estuve allí, claro, también hablé con el comandante, gracias a que él había sido testigo de un encuentro cercano, cuando en otros años antes estaba destinado en Asturias, aquello le dio credibilidad a la llamada, le ordenó al sargento, el sargento Zas, recuerdo, que saliese fuera del cuartelillo a ver si realmente se veía algo, le confirma que lo ven, avisan a la torre de control y el controlador aéreo avisa al Ministerio de Defensa. Y desde ese momento, desde el EVA 10, el Escuadrón de Vigilancia Aérea número 10, que está en Barbanza, se establece una comunicación entre el radarista militar, el radarista del Ejército del Aire y el controlador civil de Santiago, donde se va recogiendo minuto por minuto todas las evoluciones que hace en la pantalla de radar aquel objeto que sube, que baja, que se desplaza por media Galicia, hasta que de repente ese eco, eso que era un eco solo, ese objeto no identificado, se divide en tres en la pantalla de radar y desaparecen a distintas altitudes, ¿no? A todo esto saltaban los sistemas de alarma de varios aviones que estaban cruzando líneas aerovías por esa zona y demás. Y pues fíjate, es uno de esos casos que gracias a la tontería del paracaidismo al final salió la luz. Y no es ciencia ficción, eso pasó de verdad. Tenemos que insistir, nada de lo que nos han contado es ciencia ficción, supera la realidad a la ficción. Este caso es uno de ellos, ¿no? Absolutamente. O sea, una de las cosas más maravillosas del fenómeno OVNI es que no hay límites. Cualquier cosa que puedas imaginar ya ha sido recogida en alguna encuesta, en algún caso, en alguna parte del mundo. Y una de las cosas más maravillosas es tenerte aquí, Manuel Carvial, tenerte en La Rosa de los Vientos, en el Círculo Secreto, escucharte como te hemos escuchado y seguir escuchándote en el futuro. Gracias, Manuel. Pásalo muy bien. Gracias. Ahora te voy a esperar a la puerta. Vale, sí. No, por eso te he puesto la grabación cuando estabas lejos. Claro, sí, claro, no. Pero te la guarda. Te la guardo. When God decides to look the other way and a clown takes the throne, we must find a way to face the firing squad against all the odds. You'll find a way. Dig down. Dig down. Dig down. And find faith. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Apuntad, señales del fin del mundo. Polo Norte, el Ártico, se está descongelando. Desde hace muy poquitos meses, las rutas comerciales entre los grandes barcos de transporte duran 14 días menos. ¿Por qué? Gracias al deshielo del Polo Norte. Gracias a ese deshielo se puede y se ha abierto una nueva ruta para el transporte. Y en el Polo Sur ocurre algo parecido. ¿Qué está pasando en el Polo Sur? Hoy lo sabemos porque allí se está produciendo también una de las señales del fin del mundo. Que tiene que ver con los gases. Y que nos va a contar Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿me escucháis? Muy bien, ¿no? Hola, Javier, me tienes muy preocupada. Estoy aquí en el Polo Sur. Ya sí. ¿Te has cambiado? Fresco. Menos mal. Me he venido de Wuhan al Polo Sur. Menos mal, porque era me tenías en un sin vivir. Nada, digo, me he ido allí. Hombre que se me ha ido a un sitio porque creía que estaba protegido. Ya estoy más tranquila. Nada, mucho chino. Y nada, me he cansado de chino porque no les entendía nada. Y te has ido al Polo Sur, claro, donde no habla ni complicado. Dios. Oye, no, ni Cristo. No he pasado ni de la primera, claro, ni de la primera lección de Reiki. Está muy poco sociable, Javier. Está muy poco sociable, sí. Están todos escondidos en casa. No les dejan salir. Sí, en el Polo Sur igual no están escondidos, ¿eh? Igual es que no los hay. Eso sí. Oye, por cierto, una cuestión. Veo que este programa es un programa de cuyos miembros son o nos gustan, ¿no?, un poco las actividades de riesgo, porque si Manuel ha hecho paracaidismo, yo he hecho vuelo sin motor, o sea que estamos un poco para allá en este ¿Ah, programa, ¿sí? Veo. ¿Tú has hecho vuelo sin motor, Jolín? Vuelo sin motor, pues sí, cuéntanos, cuéntanos algo. Olvídate del Polo Sur, lo contamos después, háblanos del vuelo sin motor. No, bueno, he hecho porque tú eres muy religioso y ahí está Dios también, ¿no? Pues yo he ido allí y allí no he visto ni a Dios. Estuve por allí dando un par de nada de clasecitas para tomar una toma de contacto, por así que se dice, ¿no? Y la verdad es que es muy chulo, muy chulo. ¿Y con qué contactaste? Con ningún ruido, bueno, te lanza, por así decir, una avioneta, te suben hasta una altura en la que el planeador, porque es un planeador en el que empiezas a tomar las diferentes vientos, las diferentes térmicas, pues en realidad es volar sobre las térmicas, ¿no? Aprovechar las térmicas, y es muy, muy divertido y, bueno, muy impactante, sobre todo como en mi caso, que solo he hecho un par de vuelos, evidentemente con instructor, que era el que manejaba. Eso era lo que en la segunda ya aterricé yo, más o menos. ¿Ah, ayudado? ¿Sí? O sea, es muy chulo, muy divertido. Aquí cercano a Madrid hay un aeródromo, el aeródromo de Ocaña, donde Senasa, la empresa pública Senasa, pues organiza y esto vuelos y actividades de una escuela de vuelos y motor, muy divertido y está muy bien. El que pueda sufragárselo es una actividad diferente, como puede ser hacer submarinismo, que también te mueves en un medio totalmente diferente al habitual, y eso siempre impacta, ¿no? ¿La adrenalina la notas cuando sí estás? Bueno, al principio sí, lo que pasa que vas tan centrado, tan concentrado y da las instrucciones que te da, y aunque tú vas delante con los mandos y el instructor va detrás, igual que un coche de autoescuela, ¿no? Él lleva el control, por así decirlo, pero bueno, te va explicando sobre la marcha cómo ir tomando las térmicas, cómo aprovechar, cómo virar hacia un lado o el otro, cómo estabilizar el velero, y etcétera. Bueno, y bueno, vas tan concentrado que al principio no, y luego cuando ya llegas abajo, aterrizas, bueno, te das cuenta un poco, es cuando te sube un poco joder, he estado ahí arriba, he estado tan, ¿no? Y la primera vez es sí, que he hecho, ¿no? Y la verdad te puedo decir que no hay ni Dios, por ahí arriba. Eso sí. Bueno, ahí cuando tú estás ahí arriba hay un loco, ¿Hay un loco? Sí, porque es que hay que estar muy para allá para hacer eso. Jolines, no, hombre, la Tierra tiene muchas complicaciones, el cielo no te quiero contar. El cielo es muy claro, estás en un medio que nos es muy desconocido, muy diferente al habitual nuestro, ¿no? Pegado a la Tierra y realizando una actividad que a nosotros nos está prohibido. Por eso esa maravilla o esa abstracción que tenemos por el vuelo de las aves, de los pájaros, nos quedamos, yo por lo menos, por las mañanas, sobre todo en primavera, los primeros pajarillos que van despertando, esas aves que vuelven a la península y todo, pues yo de luego es una forma de verles volar, me quedo totalmente extasiado, ¿no? Esas mañanas cuando les oyes piar y les ves buscando comida, volando, cambiando de dirección de una forma que parece casi inverosímil, ¿no? En fracciones de segundo, y bueno, a mí me encanta verles esa forma de esa posibilidad que tienen de disfrutar del aire. Lo más parecido que podemos hacer nosotros es esto. Y bueno, es también muy, desde luego, las sensaciones, y sobre todo hacerlo sin ningún ruido, ¿no? Solamente el ruido del aire, en esos veleros del aire no disponen de ningún motor auxiliar, y lo único que es que con la destreza de, en este caso, del instructor o del piloto, que puedes volar unos cientos y cientos de kilómetros, yendo de eso, de térmica en térmica, puedes hacer vuelos bastante largos. Ya te veía yo un poquito pájaro a ti. Sí, ¿verdad? Estoy un poco volado. Veo que en este programa estamos un poco volados tanto. Bueno, cuéntanos el Polo Sur. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién está allí echándose gases? Sí, bueno, ahí, como sabéis, los océanos tienen un componente una actividad muy importante en la eliminación del CO2 que se produce en la naturaleza, se produce en la Tierra, y sobre todo de origen antropogénico, ¿no? Desde la revolución industrial, el aumento de CO2, esto ya obvio decirlo, pero el aumento de los niveles de CO2 ha sido espectacular y estamos en unos niveles nunca vistos en la historia de la humanidad y del planeta Tierra. Se sabe que los océanos y mares y océanos son importantes en este sentido porque pueden llegar a consumir son sumideros de ese CO2 en una cantidad muy muy muy importante, ¿no? Y lo que ocurre que claro, la actividad, si tenemos los océanos igual que los bosques como sumideros de ese CO2 que produce ya de por sí la naturaleza en la Tierra, y también de sumidero de ese CO2 que producimos de forma industrial desde que inauguramos esta época industrial, pues si lo que hacemos es contaminar estos océanos, sobre todo los que más vírgenes están, los que más, por ejemplo, cercanos a los casquetes polares están, desde luego estamos echando piedras sobre nuestro tejado. Y esto es lo que ha corroborado la Universidad de Salamanca en un estudio que ha realizado en los últimos decenios, que se llama exactamente, lo ha realizado el grupo de geociencias oceánicas de la Universidad de Salamanca al mando del científico Andrés Rigual, y también han colaborado otros miembros de este grupo como son José Abel Flores y Javier Sierro, ¿no? Y lo que este estudio realiza es el impacto causado en el ecosistema marino antártico por la acidificación del océano austral en este caso, ¿no? Ellos han comparado y han tomado como referencia lo que denominan una columna de agua, ¿no? Y en esa columna existen en esos ecosistemas unas algas que se llaman exactamente, os lo voy a decir, que lo tengo por aquí porque tiene un nombre muy muy curioso, son unas algas de origen calcáreo que se llaman cocolitos. Bueno, cocolito es en realidad la estructura calcárea sobre la que se funda estas algas. Entonces, cocolitos, ¿no? Lo que hacen estas algas, se las conocen como cocolitóferas, precisamente por esta estructura, y también han estudiado que pertenecen a un grupo de fitoplancton abundante en todos los océanos, que tienen un papel muy importante en los ecosistemas marinos como base de la cadena trófica, de la cadena alimenticia de ese ecosistema marino. Bien, lo que han hecho es medir los niveles de dióxido de carbono que estas estructuras asumen en su proceso de fotosíntesis. Y entonces lo que han hecho es se han ido un poco más abajo, más al fondo, y han realizado el mismo estudio o la misma medición de CO2 en estratos más antiguos que han ido depositándose en el fondo marino de estructuras muy parecidas pero anteriores a la época industrial, es decir, a 1850 y tantos. Y entonces han medido en estos sedimentos los niveles de carbono que tenían estas estructuras y los niveles de carbono, de CO2, que tienen estas estructuras que están ahora justo en el fondo marino. Y lo que han visto, pues les ha asustado porque evidentemente hay mucho más CO2 en las estructuras actuales que en las estructuras previas a la era industrial. Es decir, este aumento de CO2 lo que contribuye es que al reaccionar con el agua se forma ácido carbónico, y entonces lo que el resultado es una acidificación de las aguas marinas, es decir, una disminución del pH de las aguas de los océanos, un pH que ellos lo han medido y lo han medido, vamos a ver, lo tengo por aquí, pues mira, en los últimos 20 años ha pasado de un 8,21 a un 8-10. Es decir, con toda la documentación aportada en este estudio marino, en solo 20 años se ha visto que el índice de pH ha bajado considerablemente. De continuar la actividad marina, que es lo que estiman los científicos de este estudio, es que se prevé que este descenso en el pH, esta acidificación, aumente y vaya desde el 770 llegue hasta el 770 a finales de este siglo, hacia 2100. Es decir, que serían los niveles de acidificación o los niveles de pH más bajo que se han registrado en cientos de miles de años. Con lo cual, la repercusión que tendrá en toda la fauna y flora marina será algo que no se ha visto en la historia de la Tierra hasta ahora. Es decir, los seres vivos que viven en este ecosistema se verán perjudicados de una manera que todavía no se sabe cómo podrán resolver su existencia en un pH tan ácido. O sea que pueden tener unos efectos que a día de hoy no pueden ahora mismo ni enumerar ni calibrar. Sí. No se sabe qué efectos tendrán sobre toda la vida que hay en este ecosistema marino. Sí se sabe que evidentemente en un pH cada vez más ácido, cada vez más bajo, hay multitud de organismos que no van a poder vivir, que no van a poder mantener esa relación, ese ecosistema marino no va a poder mantenerse según vaya acidificándose debido a la acción humana, porque si cada vez enviamos más CO2 a la atmósfera, estos ecosistemas, estos mares realizan su función de sumidero de este CO2 gracias a estos organismos que realizan la fotosíntesis, capturan este CO2 y una vez que mueren estos organismos, lo que hacen es que el CO2 que está en sus estructuras va al fondo, claro, de los océanos. Por eso existe la posibilidad de estudiarlos en los sedimentos más antiguos, porque al morir se sedimentan en el fondo y nuevas capas van surgiendo, los van depositando y han podido llegar a capas anteriores a la era industrial y determinar cuál era el CO2 de atmosférico que tenían estos órganos que entonces estaban vivos, y los han comparado con los actuales y han visto que la acidificación, las capturas que estos organismos hacían de CO2 determinaban al reaccionar este CO2 con el agua marina ocasionaba esta paulatina acidificación de los ecosistemas marinos, no solo en esta zona, que es una zona que evidentemente la han escogido por ser una zona muy importante y por tener, digamos, las aguas más o mejor dicho menos contaminadas debido a la acción humana, y han demostrado que incluso en aguas menos contaminadas el hecho de la acidificación es patente. Vayámonos a otros océanos y otros mares donde la acción y la presencia del hombre es mucho más constante y el proceso de acidificación será mucho más notable, ¿no?, de lo que han demostrado estos estudios. Estos estudios, que además se llama Sonar CO2. Sonar corresponde a las iniciales de Southern Ocean Nanoplankton Response to CO2, y además están financiados por el programa Marie Sklodowska Curie, que te sonará bastante a ti. Silvia, ¿no? Es decir, es un programa en honor de Madame Curie y están financiados evidentemente por la Unión Europea, ¿no? Señales del fin del mundo, que esta noche se ha ido hasta el Polo Sur. La situación actual en el Polo Sur y con las cosas, lo contaba Manuel hace un momento, al mundo hay que relativizarlo. Cuando salimos y cuando vemos nos damos cuenta de que más de 8 de cada 10 personas no forman parte de nuestro mundo, no forman parte de nuestro contexto sociocultural. Bueno, pues la Antártida también es un quinto del planeta y ahí ocurren cosas, hay vida, mucha vida, no hay seres humanos, hay poquitos, pero pasan cosas y las contamos aquí en el Señales del Fin del Mundo con Javier Sevillano. Javier, muchas gracias. Ten mucho cuidado con el efecto gases, ¿eh? Bueno, a vosotros, es que, extraterrestres. Es que donde vas la lías, ¿eh? Es que la donde lías. Voy, algo pasa. Chao. Hasta